Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Soy Gaby. Hoy les traigo una noticia sobre hechos paranormales. Un hecho paranormal ocurrido en una casa de Alicante llamada Aquel Poltergeist en Elda. Ha ocurrido en el año 2003. Vamos a contarle a los oyentes de qué se trata un poco esta historia. Se trata de una familia que aseguró en dicho año aterrorizada. ¿Por qué? Porque ocurría lo siguiente: objetos que se movían, digamos, y se rompían sin razón alguna y sin poder comprender qué es lo que pasaba en realidad en esa casa. Esta información también la pueden encontrar diarioinformacion.com. Gracias a todos los oyentes por escucharnos y nos vemos en la próxima. Chao, chao, gracias.